cuando saco mi guitarra y me pongo a cantar, ninguno de mis hermanos me puede faltar. Me subo con el bajo y comienzo a tocar. Seguro que ahora Carlos está por empezar. Sin ritmo no hay música, no se puede cantar, no se puede bailar. Sigue el ritmo y la música, tu cuerpo se moverá, lo vas a disfrutar. Solo falta algo para que suene mejor, que cantes con nosotros esta canción. Oh, oh, oh, hoy, canta con nosotros hoy, que nos oigan todos hoy, canta con nosotros hoy. Y ahora que estamos todos juntos ya verás cómo sube la energía y salta sin parar. Primero tu cabeza y tus brazos moverás, y cuando menos te des cuenta, bailando ya estarás. Sin ritmo no hay música, no se puede cantar, no se puede bailar. Sigue el ritmo y la música, tu cuerpo se moverá, lo vas a disfrutar. Solo falta algo para que suene mejor, que cantes con nosotros esta canción.